tu vuelo, porque tiene la corona. Señor, curaba y usted, que Dios todo lo perdona. Señor, cura no baila, porque tiene la corona. Señor, curaba y usted, que Dios todo lo perdona.